a buscarte lejos de cualquier lugar. Vos marcas el sendero, yo camino atrás. ¿Qué veo cuando miro tu nombre en la ciudad? Puedo sentirte cerca hasta cuando no estás. Voy a buscarte lejos de cualquier lugar. Vos marcas el sendero, yo camino atrás. ¿Qué veo cuando miro tu nombre en la ciudad? Puedo sentirte cerca hasta cuando no estás. Al principio estábamos bajo perfil, desaparecíamos loco perfil. Y yo te imaginaba fumando en mi cama mientras vos cantabas Recovery. Te fui a ver un show con la excusa de que era por un amigo, pero no por mí. Tu mamá me saludó con una sonrisa y me dijo muchas gracias por venir. Maldita manía de amar, fue por tu forma de ser. Lo que no pude explicar, eso no pude entender. El infinito no tiene final, lo nuestro no tiene definición. Demasiado como para ser real, la realidad superó la ficción. Voy a buscarte lejos de cualquier lugar. No marca el sendero, yo camino atrás. Que veo cuando miro tu nombre en la ciudad. Puedo sentirte cerca hasta cuando no estás. Hablamos y no vimos el alma como con rayo infrarrojo. Fue tan rápido lo que pasó, tu mamá atajó. Te hice reír tanto para matar el enojo. Sacaba foto a tu sonrisa con los ojos. Quiero ser el aire que respira, casi estoy celoso. El destino no vio tan pegado, se puso envidioso. Después como caminar entre las calles vacías un día lluvioso. Tu pinta el labio me queda perfecto para dibujar mi pasado borroso. Voy a buscarte lejos de cualquier lugar. Vos marcas el sendero, yo camino atrás. Que veo cuando miro tu nombre en la ciudad. Puedo sentirte cerca hasta cuando no estás. Voy a buscarte lejos de cualquier lugar. Vos marcas el sendero, yo camino atrás. Que veo cuando miro tu nombre en la ciudad. Puedo sentirte cuando no estás. Peace around.